88. Para esa época se encontraba en Panamá, desde donde se dirige a Venezuela. Según algunos historiadores, Emparan recorrió buena parte de nuestro territorio. Hacia 1790 se desempeñó como intendente en Puerto Cabello y desde 1792 hasta 1804 ocupó el cargo de gobernador de la provincia de Cumaná, donde se distinguió por su seriedad y responsabilidad, lo cual le granjeó el respeto y aprecio de los pobladores. Al salir de su cargo, Emparan regresó a España y allí se encontraba cuando en 1808 Napoleón invadió la península. Tal vez por su origen fronterizo, el cual provocaba una cierta afiliación con Francia, Napoleón le dio el nombramiento de capitán general de la provincia de Venezuela. Pero es de resaltar que cuando se inicia la reacción nacional en España en contra de la invasión francesa, la Junta Suprema le ratifica el nombramiento y es entonces cuando regresa a Venezuela. Según el consenso de los estudiosos, don Vicente Emparan asume su cargo de capitán general el 17 de mayo de 1809. Tal vez como producto de la efervescencia que le tocó enfrentar, Emparan fue aborrecido desde el inicio de su corto mandato. Sin embargo, curiosamente, gozó de la simpatía de los elementos más radicales de la subversión, como el Marqués del Toro y de la juventud, siendo su más cercano amigo nada menos que el joven Simón Bolívar, a quien, por cierto, dio aviso anticipado para que se marchara a alguna de sus haciendas antes de sofocar un conato de alzamiento que se presentó el 2 de abril de 1810. Es indudable que Emparan actuó con torpeza el 19 de abril. Su abandono del cabildo para regresar luego al recinto cuando los agitadores habían tomado el control del escenario. Su salida al balcón, contando con un apoyo popular que era fluctuante. Y lo más grave, haber firmado tan mansamente su documento de renuncia, crean un mar de incertidumbre sobre su temple y hasta sobre su valor. Pacíficamente abandonó el país rumbo a Filadelfia, desde donde envió a España un informe en el cual expone su visión de los hechos. Allí tan solo alega a su favor que fue víctima de una trampa. Tiempo después regresó a España, donde murió el 3 de octubre de 1820 en el puerto de Santa María. Sintonía 1420 AM. A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa, como siempre, transmitiendo a través de Radio Sintonía 1420 AM. A esta hora, 7:01 de la noche, sean todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más de Venezuela Justa. Gracias, gracias, gracias por estar allí, gracias por sintonizarnos, gracias como siempre por sus llamadas al 264-1494, 264-1619 y también por sus mensajes a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com y también por Instagram @venezuelajusta10. Gracias amigas y amigos por estar allí presentes y siempre consecuentes con nuestro programa Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén a esta hora, ya finalizando las labores del trabajo, en dirección a su casa, también los que están ya recibiendo las guardias en sus trabajos, en los hospitales, en las clínicas, en los servicios de vigilancia privada o pública. De verdad que sea de provecho, que sea de bien esa nueva jornada de trabajo que tienen. Y por supuesto, para los que ya la tuvieron, que vayan a su casa a descansar en compañía de su familia, en ese reconfortante ambiente de su casa, de su hogar, compartiendo entre familia de la mejor manera posible. Hablando de las mejores cosas del día, hablando de todo aquello que queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos. En este programa, Venezuela Justa, un programa para la concientización ciudadana, el rescate de los valores y la elevación de la autoestima nacional. Importante mantenernos con la autoestima en alto siempre, frente a cualquier situación, frente a cualquier acontecimiento, porque es importante que nos mantengamos con una conciencia completamente plena de nuestro ser, de nuestra naturaleza humana, y comprendiendo al prójimo y comprendiendo a nuestros hermanos venezolanos, haremos de Venezuela un país armónico verdaderamente. Bueno, llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Manos Profesionales al Cuidado del Paciente, la gente de Piscinas Ágape y también, por supuesto, la gente de Descarc Arquitectura, diseño de planos y también diseño de instalaciones para las construcciones. 7:03 de la noche y de verdad deseando que este día haya sido de lo mejor para ustedes, deseando que ese merecido descanso que va usted a tener ahora en su casa, con su familia, compartiendo, entre amigos también, en la cena, esos familiares que están ahí esperando para hablar con usted de las cosas buenas, de las grandes expectativas y también, como siempre, aflorando desde el corazón las mejores cosas, los mejores deseos, hablando de la manera más limpia posible, con declaraciones limpias sobre todos los temas para limpiar el aura espiritual de Venezuela. De esa manera es que nos mantenemos limpios para poder compartir con nuestros hermanos y cuidando mucho esa inclinación que no es deseable en algunos casos. Así que hay que mantenernos siempre con mucho cuidado y vigilantes de emitir palabras de bendición en todo momento que hablemos y compartamos con nuestros amigos y con nuestros familiares. Igualmente con nuestros compañeros de trabajo en cualquier ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito educativo, deportivo, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. 7:05 de la mañana y, perdón, 7:05 de la noche. Bueno, porque es que yo quiero, lo que pasa es que yo deseo que el día, todo ya sea de día, ya sea de mañana. Entonces yo veo el reloj como que ya es de mañana, así que no es nada raro. 7:05 de la noche aquí en Venezuela Justa. Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Jordano y su tema Tierra Bendita. Tierra Bendita, así. Aquí en Venezuela Justa y ya venimos con más reflexiones importantes aquí en Venezuela Justa. Teléfono 64-1494 y 264-1619. De un día cargado de historias tristes, sembrado de sentimientos que te ponen malos si no los dices. Y así me quedé mirando tu carita linda mientras dormías. ¿Qué será lo que soñabas en el momento en que sonreías? Y así me quedé pensando. Y así me quedé pensando. Que sigo por estas calles que son testigo de mis amores, testigo de los engaños, de las mentiras que nos dijimos, de las mentiras que nos creímos. Nos alejaron, hicieron daño como el veneno de la serpiente en esta tierra de sol bendita que te da la vida y te la quita. Te da la vida y te la quita. Te da la vida y te la quita. mujeres perdidas y abandonadas, viviendo el castigo cruel del resentimiento que nos persigue y nos fustiga, y con la ignorancia nos está matando como el veneno de la serpiente. En esta tierra de sol bendita que te da la vida y te la quita. Te la quita, te la da y te la quita y va, y te la quita, te la da y te la quita y va, y te la quita, y viene el diablo y te visita y va, y te la quita. Cuando duerme en tu camita va, y te la quita. Cuando regresa a tu casita va. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Jordano y tierra de sol bendita, así es Venezuela, tierra amada, tierra querida por todos, que la llevamos en nuestro corazón y a donde vamos. Venezuela está con nosotros, porque somos Venezuela, tú eres Venezuela, yo soy Venezuela, todos somos Venezuela y llevamos ese amor en lo más profundo de nuestro corazón. Así que recordemos siempre que nacimos en esta tierra y que estamos aquí para hacerla fructificar, para hacerla crecer, para hacerla producir las mejores cosas y sacar de ella las mejores producciones para los venezolanos, cuidando lo que el legado que Dios nos ha dado en esta maravillosa tierra de Venezuela. Así que tenemos que cuidarla, tenemos que quererla, tenemos que amarla cada día más para que sea mejor todos los días. Ese es el sentido. En el sentido positivo, las cosas salen bien, como tiene que ser. Así tiene que ser. Y bueno, por aquí estoy acompañado de una dama, de Alucena Velasco, que está por aquí, quiere acompañarnos en la noche de hoy, está aquí con un interesante comentario que quiere hacernos. Y bueno, bienvenida, Lucena. Buenas noches, mi nombre es María Lucena Velasco. ¿Cómo estás? Chévere. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está todo? Todo está muy bien. Ah, bueno, me alegra. Yo quería decir algo así rápidamente. Si mundialmente conocen a Venezuela como Venezuela, porque se ha dado a conocer por todos los sucesos y mucha gente la quiere, vamos nosotros los verdaderos venezolanos a amarla, a quererla, respetarla y hacer algo grande por ella, como por ejemplo reunirnos, hablar bonito de Venezuela y ayudar a la gente, a que hay que concientizarnos en qué estamos fallando todos, porque no puede ser posible que Venezuela esté en el estado en que está y nosotros estamos así como que, ay, quejándonos, pero realmente no hacemos nada. Eso no puede ser. Tenemos que unirnos y hablar más en reuniones, en grupos. Y sobre todo la gente joven que tiene buenas ideas, unirnos y ponernos a ver qué es lo que vamos a hacer por Venezuela. Tenemos que hacer algo, todos, chiquitos, grandes, viejitos, bueno, en fin. Todos los venezolanos tenemos que salvar a Venezuela porque sí, no, se está cayendo, se está derrumbando y no hacemos nada. Ok, así que por favor, disculpen si me estoy acelerada, pero Venezuela es linda, es un país muy querido, es hermoso y va a ser más hermoso cuando lo rescatemos realmente. Ok, gracias a todos y buenas noches. Bueno, principalmente cada quien debe ejercer su responsabilidad en el área que le corresponde, en el área que le toca, hacer las cosas mejor. Yo creo que eso sería el principio del avance de esa mejoría. Cuando nosotros nos responsabilizamos por hacer bien lo que estamos haciendo, desde nuestra acción, desde nuestro campo de acción, desde nuestro trabajo, con nuestra familia, con quienes nos están escuchando, con quienes estamos compartiendo cada palabra, cada cosa que hacemos, desde allí comienza esa mejoría. O sea, la mejoría empieza desde nuestro espíritu, desde nuestro amor propio, desde nuestro amor por el semejante, por el amigo, por el prójimo, por esas personas a las cuales, esas personas que dependen de nosotros. En cualquier cosa, así sea algo muy pequeño, incluso desde las personas que tienen labores de limpieza, o el que lava el carro, o el que también limpia las calles, el que se encarga de vender, el vendedor, la vendedora de una tienda, o de un cualquier lugar, un comercio, una panadería, un supermercado, en cualquier lugar donde nosotros pongamos de nuestra buena fe, allí ya estamos haciendo una labor positiva, porque eso viene desde las ideas, desde el corazón, y viene para que sea algo de provecho, algo de bien, y de eso se trata. Ese bien lo manifestamos y lo reflejamos por medio de la bendición, la benedicencia, hablar bien. De eso viene la palabra bendición, de benedicencia, hablar bien las cosas, porque eso es lo que nos ayuda. Porque la palabra está íntimamente ligada a las cosas que Dios nos da. Entonces, cuando nosotros con nuestra boca decretamos cosas positivas, estamos recibiendo cosas positivas porque se activan en el cielo las cosas buenas que están allí para todos nosotros. Entonces, yo creo que eso es principalmente lo que se debe atender primeramente. ¿No te parece? Por supuesto, es positivo lo que aquí es nuestro... Sí, así mismo es positivo. Muy positivo. Lo que el Señor está hablando aquí realmente es. Es cierto, mire, y tiene que ser así de esa manera, porque de ese modo es que empezamos a ser país, empezamos a ser patria, empezamos a ser construcción de las cosas con el verbo, porque fíjate, todo lo que nosotros somos un reflejo en nuestro corazón, en nuestra alma, de las cosas que Dios indicó desde un principio cuando se creó el mundo. Entonces, fíjate, ¿cómo creó Dios el mundo? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra creó, meditando en la palabra, creó todo lo que vemos, todo lo que existe, los cielos, la tierra. Eso es algo que es una verdad fundamental. Y cuando Dios, por ejemplo, dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, no es porque precisamente el hombre se parece a Dios, porque es un señor que tiene una chiva larga y una bata, y es un señor así, no. El parecido, la semejanza es en algunas propiedades que Dios nos dio para hacer las cosas. Entonces, si nosotros hablamos bien y decretamos buenas cosas, evidentemente de que se va a producir un reflejo inmediato que va desde lo espiritual a lo físico, obteniendo resultados en lo tangible. Y de allí vienen las cosas buenas. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, llegamos ya a las 7:16 de la noche y bueno, gracias por sus llamadas al 264-1494, 264-1619. Y no tenemos de verdad, miren, no tenemos excusas para nosotros decir en algún momento que las cosas no están así, no están bien porque alguien está haciendo algo que no está bien, etcétera, etcétera. Nosotros mismos tenemos que tener la responsabilidad. Este es un país en el cual Dios nos da la responsabilidad de fructificarlo, de hacerlo una bella nación, una bella tierra. O sea, no podemos decir que si hay alguna persona que dirige el país, algún dirigente o dirigentes que han dirigido la nación, no podemos achacarle absolutamente toda la causa de las cosas a ellos, porque sencillamente nosotros estamos allí, estamos aquí observando, estamos eligiendo a quien tiene la responsabilidad, a quienes hemos puesto en esa responsabilidad de hacer las cosas. Entonces, no hay que evadir la responsabilidad. Hay una responsabilidad implícita en nosotros porque vivimos en esta tierra y tenemos que empezar a fructificar en ella. Entonces, tenemos que empezar a hacer las cosas con reflexión. Y eso nace cuando no nos alejamos. Sale todo bien cuando no nos alejamos del Creador, que es el que sabe, que es el fabricante, que es el que sabe cómo son las cosas y es el que sabe cómo se hacen las cosas. Realmente, mire, si no estamos con Dios, que es el que nos apoya y es el verdaderamente el supremo, quien decide qué es lo que es, no estamos haciendo nada, porque estando con Dios y escuchando su palabra y leyendo de la Biblia, nosotros aprendemos mucho, no en religión, sino cómo Dios quiere que nosotros seamos y cómo quiere Dios que sea Venezuela y cómo comportarnos. Eso es importantísimo. Busquemos a personas que nos enseñen y verá que las cosas van a cambiar realmente con la palabra de Dios. Así es. Entonces hay verdades que son absolutas e innegables, inmutables. Verdades que no tienen ningún tipo de sustitución y allí están. Simplemente tenemos que hacer uso de ellas, buscar la verdad. Y allí está todo. Ese manual está perfectamente diseñado, está perfectamente hecho por Dios. Y ahí están todas las indicaciones. Mira, desde lo que tenemos que comer hasta cómo tienen que ser las relaciones en la familia, entre el hombre y la mujer, la pureza familiar, cómo tiene que ser todo eso. El respeto por los hijos, por la esposa, por el esposo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros para que esos valores fundamentales de la familia, que es el núcleo fundamental, el núcleo familiar, se fortalezca. Porque cada familia es un ladrillo. Como cada familia es el núcleo fundamental de la sociedad o la célula fundamental de la sociedad, es un ladrillo en el cual está dentro de esas columnas que son las fundaciones de un país. Entonces cada familia tiene que estar fortalecida. Entonces, ¿cómo tú fortaleces el grupo familiar? ¿Cómo se fortalece? Bueno, primeramente mediante la comunicación, mediante el compartir la verdad, la realidad, sabiendo que cada quien tiene acciones y que tiene que ser responsable de las acciones que emite. Y estas acciones se supone que son acciones que tienen que ver con esas reflexiones que decimos. Todo lo que decimos es una verdad y es una palabra que no es inocente. Tiene sus consecuencias en el mundo espiritual que a su vez hace en el mundo en físico. Lo intangible se vuelve tangible. Entonces, si son palabras positivas, vamos y podemos tener buenos resultados en el mundo físico. Pero fíjate, más allá de todas estas verdades que estamos aquí conversando, hay algo que yo quiero decir. Yo quiero decirles a todos ustedes, mis estimados amigos oyentes, que yo quiero en este programa, en el día de hoy, decirles quiénes son de verdad los verdaderos responsables de la situación que estamos viviendo en este momento en el país. Yo les voy a decir aquí en el programa quiénes son los responsables de las cosas que no están saliendo bien en el país, de lo que no está caminando bien, de por qué las cosas están de este modo, de esta manera, de esta forma. Eso tiene su verdadera explicación y tiene sus verdaderos responsables. Entonces yo voy a tomarme el permiso de decirles a toda Venezuela, a toda la nación, a todo el país, esta información. En breves momentos se los voy a comentar, pero siguiendo en esa reflexión, definitivamente lo mejor que podemos hacer nosotros es hablar con la verdad, ser sinceros, ser honestos, ser cordiales en todo momento, para que las cosas salgan bien en Venezuela y estar conscientes de las verdades. Bueno, entonces yo les voy a decir ahorita ya, bueno, ya porque quiero decírselos de verdad, quiero manifestarles quiénes son los responsables de lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de los venezolanos? ¿Quiénes son los que nos están echando la partida hacia atrás? Vamos a decirlo de esa manera. Los que nos están haciendo que las cosas no nos salgan como tienen que ser. Primer enemigo de nosotros los venezolanos somos nosotros mismos los venezolanos. Vamos a empezar por allí. Asumiendo la responsabilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque de manera consciente, en un compartir consciente, nos damos cuenta de cómo son las cosas. Y a partir de allí empezamos a cambiar. Ahora, los otros enemigos de los venezolanos son, los voy a mencionar uno por uno con sus nombres: la ira, la rabia, el celo, el recelo, el resquemor, la envidia, la ira, la soberbia, la altivez, la corrupción, el robo, el hurto, la estafa, la manipulación, el engaño. Esos son los verdaderos enemigos de los venezolanos. Ahí está. Simplemente son esencias negativas que están en diferentes mentes y corazones de algunos venezolanos, y que ellos por una cuestión de ignorancia, de desconocimiento, de información, de una serie de cosas, de crianza, de formación en su familia, etcétera, etcétera, han adquirido ciertos matices de estas esencias negativas. Entonces, el ser humano como tal no está diseñado para vivir en el mal, no está diseñado para lo malo, está diseñado para lo bueno, nació para lo bueno, nació para estar en lo bueno, para estar en las cosas buenas, importantes, agradables, en lo significativo, en el amor. Entonces, de allí a que hayan cosas que ensucien el alma de algunas personas, pues allí está el detalle. Ahí está el detalle a limpiar. Entonces tenemos que limpiarnos profundamente desde nuestro corazón, limpiar todo tipo de actitud, separarse y apartarse de todas estas actitudes que no son positivas. Hay que alejarse de todas ellas. No hay que seguirlas haciendo, no hay que seguirlas practicando, no hay que seguirlas haciendo. Eso en algunos casos se llama mala inclinación. Mala inclinación es cuando una persona está consciente de que algo no se debe decir o no se debe hacer y sale, emana del corazón de esa persona esa mala conducta, una conducta que de pronto es inconsciente. Por ejemplo, alguien que va en su carro y gira en U en lugares indebidos. Se come la avenida, se come la autopista, se come gira en U y no pone el cruce, sabiendo que eso no está bien. Entonces, es algo que viene de la propia conciencia. Entonces, allí hay una mala inclinación. Entonces, el ser humano tiene que alejarse de toda mala inclinación. Los venezolanos, todos, tenemos que alejarnos todos de la mala inclinación. En ningún momento debemos estar con la mala inclinación. Y que sean nuestros pensamientos limpios, nuestras declaraciones limpias, nuestras palabras limpias. Y alejémonos de esos señores que les mencioné, que son los responsables de las cosas que suceden, de la soberbia, de la altivez, de la envidia, de la ira, del resquemor, del recelo, de la estafa, de la usura, de la rabia, incluso también del temor, del desconocimiento, de la ignorancia, de la falta de sabiduría, de la falta de confianza, de la desconfianza. Alejémonos de la desesperanza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Transformar el pesimismo en optimismo, la tristeza en alegría, el dolor en ánimo, en entusiasmo, en motivación, en edificación. Que haya edificación en cada una de nuestras palabras, en donde vamos, en donde habitamos, en donde cohabitemos, a donde vayamos. Así que alejémonos de esos responsables, porque no queremos tener nada que ver con ellos, porque ellos no nos edifican en ningún momento. Nosotros, los venezolanos, como pueblo unido, tenemos que tener tendencia al bien, tendencia a las cosas buenas, a los buenos pensamientos, a hablar bien, a entender que no todo lo va a resolver el dinero, porque el dinero no es la panacea, no se trata del dinero. Y yo les quiero también hablar de un ejemplo de la cotidianidad que está sucediendo en este momento, algo muy apropiado para el momento que estamos viviendo ahorita. La moneda extranjera, que tanto se menciona, ha estado sufriendo algunos cambios y modificaciones en su valor. Entonces, cualquier persona puede preguntarme, ¿pero por qué tiene que cambiar el valor de esa moneda? ¿Por qué tiene que aumentar? ¿Por qué tiene porque no puede mantenerse estable? ¿Por qué no puede mantenerse estable? Yo le puedo decir que todo lo que acontece y todo lo que sucede está siendo permitido por Dios para que Venezuela tenga un aprendizaje como nunca lo ha tenido. Cuando observamos todo esto, nada escapa al control de Dios. Todo está perfectamente bajo su control. Él sabe lo que sucede, Él sabe lo que sucedió, Él sabe lo que está sucediendo y Él sabe lo que sucederá. Entonces, cuando Él permite que esto suceda, es para planes y propósitos más grandes de Él, para que Venezuela sea mejor de lo que es ahora. Cualquiera que me esté escuchando va a decir, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si cuando se afecta esta moneda, este dólar, nos afecta a toda la economía, nos afecta los productos, los insumos, los costos, los repuestos, toda la cadena de comercialización, la cadena productiva. Es cierto, sí, es verdad. pero eso está sucediendo a causa de algo. Y no es precisamente solamente porque haya una política económica desalineada con las cosas que puedan ser para mejorar nuestras cuentas, nuestras cifras macroeconómicas, nuestras condiciones macroeconómicas. No, sino que están sucediendo porque Dios lo permite para que todos reflexionemos y sepamos que el control está en Él. Cuando nosotros hacemos del dólar una moneda de la cual todos tenemos que depender de ella, cuando subimos el dólar a ese lugar donde lo estamos poniendo, lo estamos idolatrando. Eso es una idolatría, donde decimos que el dólar para allá, el dólar para acá, el dólar para esto, el dólar para lo otro. Que la economía mundial se mueva con el dólar y que la economía mundial se mueve con otras divisas, está bien, sí, entendemos eso, pero tampoco podemos decir que tu felicidad va a depender del aumento o del no aumento del dólar, porque tu felicidad no está asociada al valor de una moneda. Tu felicidad no está asociada a que haya o no haya metro en el día de hoy. Sí sabemos que el metro es importantísimo, pero yo lo que quiero decirles con este ejemplo es que nosotros, los seres humanos, no podemos depender absolutamente de las condiciones físicas exteriores de las cosas. Tenemos algo más de lo que dependemos y es lo que está en nuestro corazón hacia Dios. Ahí sí está lo poderoso. Bueno, ya son las 7:29 aquí en Venezuela Justa, por Radio Sintonía 1420 AM, y vamos en este momento a unos interesantes mensajes y ya regresamos con más reflexiones en Venezuela Justa. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM te invita a escuchar este y todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, Conversando a lo Grande, un espacio de crecimiento personal dedicado a rescatar, reforzar y enaltecer los valores personales y colectivos. Conversando a lo Grande, despertando conciencias y expandiendo corazones, con Yaxeni Granda, este y todos los miércoles a las 10 de la mañana, por Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas, porque te escucha. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estás en Sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, son las 7:32 de la noche. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619. Enviando un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Paraguay, también Uruguay, también donde hay venezolanos que nos escuchan, también allá en Irlanda, en Inglaterra y en España, Austria. También en Arabia Saudita nos escuchan. 1420 AM. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Y seguimos comentando que nos escuchan también allá en Arabia Saudita, en España también, allá están escuchándonos, en Austria, en Inglaterra, en Irlanda. Bueno, en muchas partes del mundo nos están escuchando venezolanos que están en la diáspora y que pronto vendrán a Venezuela, desean venir a Venezuela para estar aquí junto a sus hermanos venezolanos y junto a sus familiares que están acá en Venezuela. Les enviamos un cordial saludo, llevándoles una palabra de solidaridad, de unión y de entusiasmo por una vida mejor para todos. Inclusión para todos aquí en Venezuela. Entonces, la clave es alejarse de los enemigos de Venezuela, que son los que mencionamos hace un momento. Todos ellos no son amigos de Venezuela. Y estamos hablando de la ira, la rabia, la tristeza, incluso el dolor, la soberbia, la altivez, el resquemor, el celo, la estafa, la usura, el robo. Todas esas cosas son cosas de las cuales todos los venezolanos tienen que alejarse y más bien entrar en una onda de la ética, una onda del entusiasmo, una onda de los valores primordiales y fundamentales que nos acompañan, estando con los que sí son amigos de nosotros. ¿Quiénes son amigos de nosotros? Bueno, el principal amigo de nosotros es Dios. Ese es el único confiable, perfecto, que nos puede ayudar en toda situación. Ese es el único que nos puede ayudar. Dios. Y todos los valores positivos, valores de la familia, educativos, culturales, valores deportivos, valores espirituales, valores de la verdad, de la ética, de la edificación, de la motivación, del entusiasmo, de la solidaridad, del apoyo, de la amistad, del altruismo, de hacer el bien sin mirar a quién. Allí está nuestra verdadera actitud. Entonces yo comentaba hace un momento de por qué se centraliza toda la atención sobre una moneda que es internacional. Entendemos el papel que ha tenido esa moneda en todas las negociaciones internacionales desde hace mucho tiempo, que fue establecida desde que se estableció la Sociedad de Naciones, lo que es hoy en día la ONU, las Naciones Unidas. Entendemos todo eso. Pero superándonos, elevándonos espiritualmente, entendemos bien el rompecabezas de las cosas espirituales que estamos viviendo, para que le demos respuesta a todas las dudas que tengamos sobre lo que estamos viviendo. Y ahí está la respuesta: entender cómo se arma el rompecabezas espiritual de las cosas en Venezuela. Es entender que todo es para bien y que todo es para aprender una lección. Cuando entendemos esto con palabra sabia, entendemos con palabra sabia que la solución no es simplemente tomar una maleta e irse de aquí para otros destinos. Independientemente de que puedas estar bien o mal allí, significa que no has pasado por la prueba. Y al tú pasar por la prueba te está capacitando para cosas mayores, cosas mejores. Lo que pasa es que eso tú no lo ves porque no lo entiendes. Simplemente si ves nada más que la primera cara facial de las cosas, si ves lo superficial y no profundizas, no te das cuenta de que estamos en una mejoría de nuestro ser, de nuestra individualidad, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, sacando de ahí lo mejor, porque siempre en las crisis, de las crisis sale lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Y ustedes pueden ver experiencias históricas de la Alemania antigua, del Japón, que surgió prácticamente de las cenizas, así como muchas otras naciones que también surgieron desde abajo. ¿Cuál era su principal recurso? Dinero no tenían. Recursos económicos no tenían. El único recurso que tienen es recursos espirituales. Más nada, no tenemos recursos financieros, no tenemos recursos técnicos, tecnología, no tenemos nada de eso. Pero no tenemos, pero tenemos lo más importante. Tenemos lo más importante. Lo más importante es recursos espirituales. Escuche bien esto. Esto es algo de lo que no se habla por allí comúnmente. Casi nadie habla de esto. Pero yo considero que es importante que todos los venezolanos entiendan esto. Tenemos recursos espirituales, pero no sabemos que los tenemos. Allí están. Usted los tiene allí. Tú los tienes allí. Están en tu corazón. Ese es el principal recurso que tenemos que tener. Esa es la principal materia prima que tenemos que tener para salir adelante en toda situación, en toda crisis, en toda situación por la que podemos estar pasando, que podemos estar viviendo, que podemos estar experimentando, que podemos estar viviendo día a día. Allí está. Recursos espirituales. Ahí está. Y los recursos espirituales no son recursos religiosos, no son cosas religiosas. No se trata de religión. Se trata de aprender directamente las cosas que Dios ha enseñado para fortalecernos y establecernos sólidos y pisar firme sobre la roca. En ninguna situación, por mayor tambaleo que haya, por mayor situación oprobiosa que pueda haber, jamás nadie te puede quitar tus recursos espirituales. Allí está la cosa. Se trata de eso. O sea, no podemos decir que porque no tengamos dinero en las arcas o porque no tengamos dinero en el Banco Central de Venezuela o haya poca cantidad de dinero, como se esté manejando el dinero, las cantidades que podamos tener en las reservas internacionales, etcétera, no podemos decir nosotros los venezolanos que no tenemos recursos. Sí tenemos recursos, porque nuestro recurso no depende de un petróleo, no depende de piedras preciosas, no depende de oro, no depende de diamantes, no depende ni del coltán, ni del torio, ni de todas las riquezas mineras que tenga el país debajo de la tierra, en el subsuelo. No, los recursos están aquí en el corazón. Si nosotros no tenemos eso, no podemos tener prosperidad ni podemos tener abundancia, porque de la abundancia del corazón es que depende esa abundancia externa. No es la abundancia externa únicamente, no. La abundancia externa sería como simplemente cambiarse un traje y ponerse otro traje, pero la persona por dentro tiene que estar bien, tiene que estar sana. Para poder lucir bien ese traje que se va a colocar a su medida, tiene que estar sano, tiene que tener buenos indicadores de tensión arterial, buenos indicadores de glóbulos rojos, de la sangre, de su fisiología debe funcionar bien, su metabolismo debe funcionar bien, todo eso tiene que estar bien. ¿Qué hacemos nosotros con ponernos un traje? Que hago el símil con la prosperidad. Yo me veo muy próspero, pero ¿qué hago yo si no estoy bien de salud? Y sobre todo de salud espiritual. Si no tengo salud espiritual, no puedo tener más nada. No puedo tener riqueza, ni puedo tener dinero, ni puedo tener nada como Dios de verdad nos bendice y nos envía, porque Él envía y sobreabunda lo que Él envía cuando Él ve que de verdad estamos conectados a la espiritualidad. Si no, ese dinero que te llegue por otra vía, por una vía de la suerte o una vía de fortuita, que realmente es un dinero que no trabajaste, simplemente llegó allí de forma fortuita, pues tú no le vas a dar el mismo valor. Y no es un dinero de bendición cuando el dinero te llega de esa manera. Cuando el dinero te llega a través del trabajo, hiciste buenos negocios, respetando a los demás, no hiciste el dinero de forma especulativa, no hiciste el dinero sin abusando de otros, no hiciste el dinero de maneras que no son cónsonas con lo adecuado, de forma ilícita, ¿verdad? Cuando lo hiciste así, cuando lo hiciste de una manera honesta, entonces ese es un dinero de bendición. Y ese dinero se va a multiplicar. Si tú tenías una empresa pequeña, se va a volver grande. Si tenías un apartamento pequeño, una casa pequeña, se te va a volver grande y vas a tener todas las cosas que necesitas. Porque el dinero procede del trabajo, viene de una fuente limpia. Y eso es lo que Dios quiere, que trabajemos limpiamente y que en todas nuestras acciones que nosotros ejerzamos día a día, se demuestra esa ética con el hermano. No, por ejemplo, un empresario que tiene varios empleados y les paga de manera injusta, aunque pueda hacer el sueldo legal, siendo consciente, puede subir el sueldo para que esas personas tengan un mejor sueldo, una mejor forma de ingresos. Y eso Dios lo reconoce. Entonces esa empresa se vuelve próspera, abundante. Esa es la verdadera abundancia. Esa es la verdadera prosperidad. No es la que nos hablan por allí algunos. Incluso hay algunas congregaciones religiosas que hablan de abundancia, hablan de prosperidad, y realmente no tocan la fibra fundamental de lo que tienen que tocar, que es la parte espiritual. Entonces hablan es de lo externo, pero no hablan de lo esencial, de lo interno, de lo que de verdad tenemos que tener, que es la verdadera abundancia. Abundancia espiritual es lo que tenemos que tener, reconociendo los errores para poder mejorar cada día más. Superándonos hoy, siendo mejores hoy que ayer, podemos proyectar y visualizar que podemos ser mejor mañana. Ese es el verdadero camino. Esa es la sabiduría que tenemos que entender. No es simplemente que yo voy a buscar dinero por buscar dinero. No, ahí no está la cosa. Y menos aún si el dinero llega por vías que no son lícitas. Ese dinero no es de bendición. Jamás acepte dinero que no provenga del trabajo y que no provenga de la bendición del dinero bien ganado y bien habido, porque ese dinero no se convierte en dinero de bendición para su vida ni de las vidas de los que le acompañan, familiares, amigos que tengan a su alrededor. Cuando suceda eso y usted sospeche eso, aléjese de ese dinero, porque ese dinero no le va a hacer bien. Esas son cosas que tenemos que saber, que tenemos que entender aquí en Venezuela. Los venezolanos, ya el facilismo, eso se acabó. Eso ya no podemos estar con facilismos acá. Ahora nosotros vamos a ganarnos el dinero debidamente, como tiene que ser. Produciendo nuevos negocios en los servicios, produciendo nuevas cosas, viendo lo bueno siempre, viendo lo bueno y viendo las posibilidades y el potencial de las cosas, de cómo pueden aumentar, cómo pueden crecer. Y como les digo, nos volvemos luz cuando empezamos a decir las cosas bien, a hablar de las cosas buenas, para bendecir, para beneficiar al prójimo y a la gente que nos circunda, que nos acompaña. Y ahí entonces todo se vuelve un ambiente mejor. Entonces no estamos dependiendo de que si, bueno, nos va a caer un premio, que si vamos a ganar una lotería, que si vamos a ganarse un triple, etcétera, etcétera. Eso no. Eso por ahí no va la cosa. Y alejarse de todo vicio también. Todo vicio que exista, del que usted sospeche, que usted tenga cualquier tendencia de conducta que no esté consona, que le hagan la observación a un amigo o una amiga. Mire, escúchelo. Hágale caso a esa observación de ese amigo, de esa amiga, del familiar que le quiere, que le ama de verdad y se lo está diciendo como un buen consejo. Acepte ese buen consejo y haga el bien. Váyase para las cosas buenas. Use el buen camino. Respete al semejante, respete a esa persona, a esa dama, respétela, a su esposa, a su esposo, respételo, respete a esos hijos, respete el hogar, respete la familia. Respete su cuerpo, lo que come, cómo usted trate su cuerpo. No ingiera sustancias que le hacen daño, que le hacen mal a su organismo. Fumar, por ejemplo, hace daño. Eso es algo que está comprobado. Y hasta las cajetillas de cigarrillo dice que hace daño fumar. Entonces, ¿para qué buscarle males al cuerpo? Porque cuando es tu cuerpo que Dios te ha dado para que lo cuides, para que lo mejores, para que esté mejor, para que sea sano. Entonces, después suceden cosas como enfermedades y una cantidad de cosas, y usted se pregunta, bueno, ¿por qué está pasando eso? Ah, pero está pasando eso porque no cuidaste tu cuerpo en el debido momento que tenías que hacerlo. Tienes que hacer ejercicio, tienes que caminar, tienes que trotar, tienes que nadar, el que puede hacerlo, jugar básquet, jugar, practicar deportes variados, los que practiquen tenis, voleibol, los que practiquen bowling, natación, ciclismo, artes marciales, lo que sea, pero que sea algo sano y algo de disciplina y determinación. Con disciplina lo podemos lograr. Y la disciplina tiene que empezar con la palabra, como siempre digo, como siempre insisto, que allí está el kit de la cuestión. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con más de Venezuela Justa, 7:48, Ilan Chester y El Destino. Thank you. son solo cosas del destino. Comenzar de nuevo no es razón para lamento. Amores hay de sobra, a cada quien le toca su hora. Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil, inútil. Es el destino que nos lleva agarrados de la mano. Es el destino cuando menos lo esperamos. Es el destino quien decide y qué más podemos hacer. El temor por dentro engaña nuestro sentimiento. Esperar con tiempo, que todo tiene su momento. Amores hay de sobra, a cada quien le toca su hora. Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil. Lanchester y Luz Marina con El Destino. 7:52 minutos de la noche aquí en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Nuestra señal o nuestra página web para escuchar el programa a través de la web es www.radiosintonia1420.com.be. Allí está el enlace en audio en vivo para escuchar nuestra programación en cualquier parte del mundo, desde donde nos escuchan en todas partes, gracias a esa maravilla de la web, del internet. Y nuestras redes, recuerden, @venezuelajusta10, y también nuestro correo venezuelajusta10@gmail.com para enviar cualquier información que ustedes tengan a bien manifestarnos. Quiero invitarles para este próximo domingo en el Centro Cultural BOD a la exposición fotográfica WordPress, que va a estar allí desde este domingo a las 11 de la mañana. Allí pueden ustedes disfrutar de una recopilación grande de imágenes tomadas alrededor del mundo, muy interesantes. Fotografías de diferentes locaciones y que tienen de verdad una imagen interesante. Están cordialmente invitados para que asistan ese día. Allí estaremos compartiendo con los amigos del Centro Cultural BOD, con todo el equipo organizado del Centro Cultural BOD que nos invitó a esa interesante actividad. Hoy estuvo la reunión de prensa, allí tuvimos la reunión de prensa donde hicimos el contacto, los medios, con el Centro Cultural para la presentación de esta exposición. Así que vamos todos a internarnos aún más en ese mundo de la cultura y del crecimiento humano. El crecimiento personal, el crecimiento de lo humano, de nuestra sensibilidad. De nuestra sensibilidad, de nuestra alma, de nuestro espíritu, es que lo que nos permite crecer como personas. Es bueno saber y conocer mucho más para sensibilizarnos con el mundo y con la humanidad. Y también les invito a leer el libro La autoestima del venezolano, de Manuel Barroso. Se llama La autoestima del venezolano, democracia o marginalidad. Es una explicación que hace Manuel Barroso bastante profunda de diferentes cosas psicosociohistóricas de Venezuela en su cultura y sus costumbres. Interesante la visión de Manuel Barroso referente a Venezuela. Hay que saber muchas cosas sobre nosotros, porque si queremos cambiar y ser mejores, tenemos que conocernos profundamente para ser mañana mejor que hoy. De esa es la única forma como cambiaremos lo que necesitamos cambiar, para volvernos unos optimistas extremos, para volvernos unos optimistas a toda prueba, 24 horas de optimismo y de edificación permanente. Eso no es un sueño, eso no es una utopía, eso es completamente posible y perfectamente realizable. Si todos los que están con nosotros comparten de la misma manera, contribuyendo, creciendo y incrementando el valor, agregando valor a nuestra personalidad, a nuestra identidad, siendo mejores día a día y siendo mejores personas con más sensibilidad social, conocimiento, sabiduría, cultura y deseando el bien a los demás. No es simplemente tener un título académico, sino también manifestar la bondad en todo momento. Bueno, mis amigas y mis amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por su sintonía. Gracias por sus llamadas al 264-1494, 264-1619. Gracias por sintonizarnos. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico estuvo Luis Guillermo Martínez. En la coordinación de producción estuvo Toti López Pocaterra. Y en la dirección, producción, locución, presentación, musicalización y musicalización de este programa maravilloso, Venezuela Justa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación es muy cordial para este próximo martes a las 6 de la tarde, cuando nuevamente compartiremos junto a ustedes importantes reflexiones ciudadanas, concientizando y haciéndolo lo mejor por nuestra amada Venezuela. Feliz noche y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.